momento nos reclama a vivir, mujer amada. Un hombre feliz me siento al ser dueño de tus besos. Me basta con tu sonrisa para alegrarme la vida. Llegue mi hermano allá en España. ¡Te quiero! ¡Ay, vida! ¡Qué sentimiento, acordeón! Me gusta sentir tu calor cuando me abrazas. Es hermoso cuando me hablas de lo mucho que me extrañas. Un hombre feliz me siento al ser dueño de tus besos. Me basta con tu sonrisa para leer.